esa botella de licor que embriagó todo mi corazón. Por eso sufrí esa decepción que me causó tu amor. La que me dejó llorando y el corazón sangrando de amor. Chica vanidosa ingrata eres tú, la que una noche vino y apagó la luz. La que me dejó llorando y el corazón sangrando de amor. Siempre nos tenés presente.